Aya twende tetema, oh mama tetema, tipo tipo tetema, oh mama tetema. Aya twende tetema, oh mama tetema, shuka chini tetema, oh mama tetema. La chore fina pero le gusta el mafioso. Si está con alguien es porque es muy poderoso. No le gustan los gangsters falsos. Está muy dura pa' tener atrasos. Mil sellos carga en el pasaporte. Tan chimba que ya no hay quien la soporte. Tiene su ganga, tiene su corte. Y la respetan todos y todos de sur a norte. Ay, mama, shigidi, nakufa, hoy, wikidi, ay, mama, shigidi, conky, fire, moto, liquidi. Ay, yo tengo tetema, oh, mama, tetema. ¿Qué problema me va? Oh, mama, tetema. Me mata la curiosidad, oh, mama, tetema. De ver lo que tiene ahí atrás, oh, mama, tetema. Un choque de electricidad, oh, mama, tetema. Tipo a tipo tetema, oh, mama, tetema. Ay, yo tengo tetema, oh, mama, tetema. Shuka chini tetema, oh, mama, tetema. Tetema, yani kama umepigwa shoti. Tetema, nipe miganisho ya roboti. Tetema, ukutani hadi kwenye kochi. Tetema, kwenye giza mama shika tochi. Katoka kama noga, oh mama. Nakapandizi za bukova, oh mama. Nakapandisha boda boda, oh mama. Nakichoka kuchuma mboga, oh mama. Hey, ma, que rica está. Segura de hoy, no va a pasar. Hey, si llegas a ser, hoy te la exploto. Ay, yo tengo tetema, oh, mama, tetema. ¿Qué problema me va? Oh, mama, tetema. Me mata la curiosidad, oh, mama, tetema. De ver lo que tiene ahí atrás, oh, mama, tetema. Un choque de electricidad, oh, mama, tetema. Tipo a tipo a tetema, oh, mama, tetema. Ay, yo tengo tetema, oh, mama, tetema. Shuka chini tetema, oh, mama, tetema. Oh, mama. Ay, mama, shigidi, nakufa, hoy, wikidi, ay, mama, shigidi, conky, fire, moto, liquidi. Ayo tuende tetema, oh, mama, tetema. Tipo a tipo tetema, oh, mama, tetema. Ayo tuende tetema, oh, mama, tetema. Shuka chini tetema, oh, mama, tetema. Ayo tuende tetema, oh, mama, tetema. ¿Qué problema me va? Oh, mama, tetema. Me mata la curiosidad, oh, mama, tetema. De ver lo que tiene ahí atrás, oh, mama, tetema. Un choque de electricidad. Maluma, bebé, baby. A ella le encanta el cash, cash, cash, cash, cash. Combinado con kush, kush, kush, kush, kush. Así que mueve eso pa' tra, tra, tra. Como solo hace tú, tú, tú, tú, tú. A ella le encanta el cash, cash, cash, cash, cash. Combinado con kush, kush, kush, kush, kush. Así que mueve eso pa' tra, tra, tra. Como solo hace tú, tú, tú, tú, tú. Maluma, bebé, baby. Worldwide, bebé.